Toda la Escritura es inspirada por Dios. Su palabra es vida y trae bendición. Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros. Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion, con Pastor Eric Rivas. Estamos viviendo tiempos sumamente cruciales en todo momento. Y hoy vamos a hablar de algo que creo que es importante y que creo que es necesario que pongamos mucha atención y que nuestro entendimiento vaya conforme vamos trabajando en esto, porque vamos a hablar de mucha Biblia y vamos a poner algunos parámetros bien importantes. Pero antes de eso le voy a pedir a mi esposa que venga, porque recibimos una instrucción de parte del Señor de hacer una declaración. Y esta declaración va de acuerdo a todo lo que hemos hablado. Si nos ponemos de pie un segundito para hacer esta declaración. Estamos en Isaías 61, si nos pueden acompañar. Isaías 61, si lo tienen listo por ahí me dicen amén. Como 10, ¿lo tienen listo por ahí? Amén, ok. A ver, juntos, Reina Valera, por cierto, para que no nos confundamos. 61, verso 1. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sion se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová para gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Míreme aquí, esa palabra es para mí, diga. Esa palabra es para mí. Amén. Gracias, Señor. Entonces, esta mañana vamos a ir poniendo algunos parámetros para lo que queremos hablar y lo que queremos activar. Y uno de los parámetros importantes, porque vamos a recibir una activación bien poderosa, está en, perdón si les doy la espalda por momentos, Deuteronomio 18, 15. Jesús, el profeta. Eso es bien importante que hoy lo tengamos en nuestra mente, porque para todo aquel, hoy hay una activación poderosa. Cuando decimos nosotros activación profética, lo hemos estado trabajando nosotros y lo hemos entendido, es una habilidad de escuchar la voz de Dios en todo momento. Entonces, estos tiempos están marcados por Joel, estos tiempos están marcados proféticamente en que tendrán visiones, tendrán sueños y oirán la voz del Señor. La forma de oír la voz del Señor es a través de sueños, visiones, olores, de todos nuestros sentidos pueden percibir la presencia de Dios, y es importante que nosotros estemos activados de ello. Moisés hablaba, ¿qué diera yo? Cuando hay una discusión y hay un esparcimiento del espíritu de él a 70, Josué llega a reclamar que dos estaban fuera y que de todos modos estaban en el listado, no llegaron a la convocatoria, pero recibieron la activación del Espíritu Santo, y Moisés se voltea y le dice, ¿qué diera yo? Que todos. Lo mismo dice Pablo en Corintios, cuando había un revoluco ahí en la iglesia, decía, ¿qué diera yo? Y eso digo yo también hoy aquí, en esta casa, ¿qué diera yo? Porque todos tuvieran esa activación profética y pudiéramos decir, hoy es el día. Hoy es el día que si nosotros disponemos nuestro corazón, vamos a tener esa activación. ¿Y de quién? Del profeta de profetas. Leamos Deuteronomio 18. Solo para ir teniendo la base bíblica ahí. Y dice 18:15, profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová, tu Dios, que dice al final, otra vez, a él oiréis. ¿No se les hace familiar esa frase? a él oiréis. O sea, se está refiriendo a Jesús, porque ahí están hablando ya del que levantó, que es el profeta de profetas. Yo les contaba a las personas con las que he estado compartiendo esto, que cuando yo empecé a descubrir el don profético desde niño, no sabía muy bien cómo era la cosa, pero ya más adulto, yo miraba, y creo que nos ha pasado a todos, o tal vez solo me pasó a mí, yo miraba a grandes profetas como Chuck Pierce, como Dutch Sheets, como Cindy Jacobs, y yo decía, como ese cuate, como esa cuata quisiera ser yo. Pero estaba equivocado, porque como este mero cuate es el que todos tenemos que aspirar, como Jesús. Él es el profeta de profetas. ¿Cuál era y por qué estamos poniendo esa base? Porque es muy importante que veamos ciertas características de Jesús. Y él, activado proféticamente o como profeta, ¿qué era lo que más decía? Ah, bueno, pero regreso a lo que se les hace común, a él oiréis. ¿Cuántas veces hablan los evangelios de esta instrucción de Dios? Porque fue voz de Dios oída y dada por testimonio de mucha gente. ¿Cuántas veces en la Biblia se dice? Una. Cuando bautizan a Jesús, sí, esa es una. ¿La segunda? La transfiguración. ¿Solo esas hay? ¿Esa es otra? O sea, hay evidencia en la Biblia de que Dios mismo, a voz en cuello, se puede decir, como dice la Biblia, dio esta instrucción: a él oiréis. Hagan lo que él dice. María dijo: hagan lo que él dice. Hagan lo que él dice. Su madre, que sabía quién era él, da esa instrucción. Y estos son tiempos bien importantes para que nosotros estemos con esa activación y nosotros hagamos lo que él dice, ¿ok? Esto, empaquémoslo aquí porque nos va a servir más adelante. Otro tema bien importante: las fiestas del Señor. Yo tenía una presentación súper estelar, pero la vamos a hacer verbal porque mi computadora decidió pedir vacaciones ahorita. Buen momento. Bien, ya la vamos a cambiar. Eso se ha ganado hoy. Bien, entonces, las fiestas del Señor es uno de los temas sumamente importantes. Estoy armando el marco de referencia. Por favor, no se me vayan a quedar, porque si no, no van a apreciar la bendición que tenemos hoy. Entonces, en las fiestas del Señor tenemos primero como punto de partida que es una instrucción de parte de Dios. A petición de los de la cámara me pusieron esta silla porque no me logran capturar. Así es que me voy a sentar porque si no, ando para arriba y para abajo. Es una instrucción de parte de Dios y es algo que todos nosotros debemos de tener en consideración. ¿Por qué debemos de tener en consideración las fiestas del Señor? Porque son movimientos que se dan en el cielo, convocatorias que se dan en el cielo, situaciones que se dan en el cielo, que Dios se acerca y que Dios permite, o que Dios en ciertos momentos quiere interactuar directamente con nosotros. Entonces, hablando del calendario judío, tenemos que saber que hay un calendario civil y un calendario santo, pero Éxodo 12 habla del día que deben de empezar a contar los días del calendario santo, solo para ir teniendo referencia. Hay tres fiestas, no voy a extenderme mucho con esto porque esto es muy profundo, pero para que lo vayan teniendo, en el primer mes establecido por Dios, que está descrito en Éxodo capítulo 12, del 1 al 23, habla de que ahí empieza, es una instrucción de Dios, y empiezan a describir las fiestas que a continuación en los siguientes capítulos de Éxodo, de Levítico y de Deuteronomio encontramos en cuanto a la explicación de esto. Entonces hay tres convocatorias importantes: una en el primer mes, que es la Pascua; otra en el segundo mes, que es Pentecostés; y otra en el tercer mes, que es Pentecostés, hablando del calendario judío santo, que empieza más o menos empieza en el mes, ellos le llaman el mes de Aviv. Espérenme, voy a verificar eso. Sí, en Aviv, que es más o menos en abril para nosotros, para el calendario que nosotros tenemos. Y en el séptimo mes hay una fiesta que es la llamada de Tabernáculos. Regresando a Pascua, y la Pascua está compuesta por tres, está escrito en Éxodo 12, del 1 al 23, la fiesta de la Pascua en sí, panes sin levadura, y la fiesta de los primeros frutos. Luego pasamos a la fiesta de Pentecostés, pero me quiero centrar en la fiesta de los tabernáculos. ¿Por qué me quiero centrar en la fiesta de los tabernáculos? Porque esta está constituida por tres actividades muy, muy importantes, muy, muy importantes. Hoy, casualmente, hoy en nuestro calendario gregoriano, hoy es el inicio del séptimo mes del calendario santo del pueblo de Israel, y hoy es el día de sonar las trompetas. Días más tarde, 10 días después, es el día de la expiación, y 15 días después, o sea, a partir de este mes, en el día 15, empieza la fiesta de tabernáculos. La esencia de esto, tabernáculos, trompetas, que está compuesta por trompetas, expiación y tabernáculos en sí, abren un espacio que es importante que nosotros le pongamos atención. Las dos, es decir, Pascua y Pentecostés, son situaciones que históricamente ya fueron complementadas, pero históricamente faltan ciertos eventos que van a suceder precisamente en el tiempo de Dios, que son importantes que nosotros nos enfoquemos en esto. El día de las trompetas es para anunciar, se usan cuernos de carnero, shofares, o se usan trompetas de plata, que son las instituidas oficiales de acuerdo a las instrucciones que Dios dio, y es para muchas cosas, es para anunciar, para hacer una convocatoria, se usaban para llamar a la guerra, para llamar al perdón, pero en este caso es un anuncio que anuncia la segunda venida del Señor, que va a sonar, dice Apocalipsis, cuando de verdad el Señor venga el mero día, y que nosotros debemos de estar atentos a eso. Y también, mientras eso sucede, son las actividades que nosotros tenemos que estar pendientes de lo que Dios quiere hacer, y se debe de anunciar un avivamiento, se debe de anunciar una gran cosecha, porque antes, Hechos nos habla que el Señor está retenido hasta que la palabra de Dios no llegue a toda carne, porque Él, como intención principal, no quiere que nadie se pierda. Entonces, aquí se hace un anuncio. El día de la expiación es el día en lo que explican los expertos en esto, es que en estos días también sucede algo muy importante. Dios en su plenitud se acerca para ver cómo estamos, y este día somos pesados. ¿Se recuerdan del sacerdote, las campanillas que entraba? Aquí, para que seamos pesados, para que si salimos aprobados, tengamos una celebración, y todo el año siguiente tengamos una gran bendición y la aprobación de Dios. Sigo armando el contexto. Entonces, cuando me tocaba predicar a mí y veo lo que estamos viviendo algunos y otros también, y veo la fecha que toca, todo lo que hay que hacer, me doy cuenta de algo muy importante. Entonces pienso en mi cabecita, bueno, me pongo a orar siempre para preparar el servicio, la prédica y todo, y entonces se me ocurre en mi cabecita y digo, bueno, entonces es un buen día para tocar el shofar. Y ustedes saben que yo tengo ese don, es un don, por cierto, como profetizar, y dije yo, bueno, voy a traer mi shofar, y yo me pondría aquí, podría poner a hacer ese tipo de cosas, pero el Señor me dijo, no, usa el shofar que tú tienes incorporado. Entonces dije yo, no tengan pena, no me voy a poner, es mi voz, no me voy a poner a gritar como loco aquí, no tengan pena. Pero lo que en esencia traigo de parte de Dios son buenas nuevas. Buenas nuevas. Diga conmigo, buenas nuevas. Alégrese pues, porque son buenas nuevas. Gracias, Andrita, por ese ánimo. Bien, entonces vamos a comenzar con este contexto. Jesús, el profeta de profetas, Dios quiere darnos un mensaje hoy, muy importante, y tenemos unos cuantos días para decirle al Señor, sí, Señor, órale, le entramos. O podemos decirle, y todo está bien con Dios, todo está bien con Dios, pero vamos a ver más adelante que al rato, y no todo está bien para nosotros, con Dios todo está bien. ¿Quieres? ¿Está bueno? ¿No quieres? Perfecto. Entonces, vamos a Juan capítulo 17. Por cierto, hoy vamos a terminar algo maravilloso que pasó aquí, de estar haciendo una descripción de características de Jesús que van a ser muy importantes hoy, y vamos a cerrar con eso esta serie que abrimos. Pero vamos a Juan capítulo 17, y esa es la esencia de las buenas nuevas que le quiero transmitir el día de hoy. Verso 18. Bueno, vamos a empezar para a amarrar más el contexto de este verso. Aquí está Jesús hablando de sus discípulos desde el verso 12, pero hay algo que me llamó la atención y es parte del mensaje que les tengo que dar hoy, como que estuviera tocando un shofar. Verso 20, mas no ruego solamente por estos, refiriéndose a sus discípulos. Jesús ya sabe lo que va a pasar, se está despidiendo y empieza a hacer una oración sumamente importante. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. A ver, leamos juntos, si están conmigo. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. ¿Qué detalles importantes necesito hacer mención ahorita que ven en esa lectura? Detalle número uno, hay una oración. ¿Ok? ¿Están todos conmigo? ¿Quién está haciendo la oración? ¿Para quién es esa oración? Para el Padre. ¿Por quién está orando? Por todos, me suena pelotón. ¿Por quién está orando? Diga con todo su corazón, está orando por mí. Es que si me dice todos, me suena así como que todos, Simón, todos, el estadio, todos, el... Diga conmigo, porque esto es importantísimo, porque si no, no vamos a salir con lo que Dios quiere hacer. Diga, Jesús estaba orando por mí. ¿Lo cree? Ok. Bien. Pregunta importante. ¿Ha hecho usted oraciones al Señor? ¿Todas le ha contestado el Señor? Eso es bueno aclararlo. No. Hay algunas que por tiempo, hay otras que por falta de fe, hay otras que por lo que sea, pues no están contestadas. ¿Qué piensan de las oraciones de Jesús? ¿Será que todas son contestadas o dice Dios, eso está así? Salmo 2, vamos al Salmo 2. Aquí la Biblia nos va a explicar mucho de lo que estamos hablando. Vamos al Salmo 2. Salmo 2, verso 8. ¿Qué dice ahí? A ver, solo ese pedacito. Pídeme y te daré. Es el Padre hablando a Jesús, porque ese salmo se refiere en una interacción que hay entre Jesús. Quiero que lo lean después, por tiempo no lo vamos a leer porque ese no es el tema, pero hay un principio que dice Dios, pídeme y te daré. En la vida nosotros nos movemos a través de principios. La gravedad, por ejemplo. ¿Quiénes saben del concepto de la gravedad? Yo creo que todos, ¿verdad? ¿Creen ustedes que si yo me echo una carrerita y salto aquí, me quedo flotando en el aire? ¿Qué va a pasar? Seguro le caigo a la hermana encima porque no voy a parar aquí. ¿Qué pasa si yo le digo, yo suelto este lapicero? ¿Será que el lapicero dice, a la que es un matón el que me voy a meter? Y me quedo flotando y me voy de donde me trajeron. ¿Qué pasa si yo lo suelto? Se cae. Principios. En la Biblia hay principios irrefutables, premisas que son porque así lo dispuso Dios, y esta es una. Las oraciones de Jesús son contestadas 120% de garantía, siempre. Amarremos eso en nuestro corazón, que las oraciones de Jesús son 100% contestadas. Entonces regresemos un pedacito, sigo poniendo el tema en contexto para que hoy, esta mañana, el mensaje sea bien recibido. A ver, pregunta importante. Preguntas, respuestas, les digo a mis hijos. No me empiecen a contar historias. Preguntas, respuestas. ¿Han tenido ese? Los que vienen el lunes conmigo, les digo, piso 27 del cielo, aquí en la tierra, contesten, porque empiezan que sí. Va, ellos entienden muy bien y por eso se ríen. Bueno, preguntas, respuestas. Si yo recibo a Cristo en mi corazón, ¿qué es lo que yo espero? ¿O qué es lo que ustedes esperan? Quisiera conocer. Si yo recibo a Cristo en mi corazón, ¿cuál es la esperanza que nosotros tenemos? Vida eterna. ¿Todos de acuerdo? ¿Dónde? A ver, ¿dónde? En la eternidad con el Padre. En la eternidad con el Padre, muy bien. A ver, piso 27, 28, 20, 26, 25. ¿Dónde vamos a estar? No. Vida eterna. ¿Todos creen en la vida eterna? ¿Dónde? ¿Con el Padre? Muy bien. Pues noticia de última hora. Apocalipsis habla de diferentes lugares. Y todo depende, el que tenga oídos, que oiga. Será columna en el centro de la casa de Dios y verá de Dios a cara, dice una iglesia. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ok. Bueno, entonces, eso es otro día, vamos a predicar sobre eso. Solo les quiero dejar esa referencia. Pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Ahora se los voy a explicar. Vamos a Juan 17. Van conmigo todavía, ¿verdad? Versículo 1. Estas cosas habló Jesús, dice el título, Jesús ora por sus discípulos. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, esto es sumamente importante para lo que recién hemos hablado. Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y esta parte es sumamente crucial. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, verso 5, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Entonces miren qué interesante esta parte. Viene Jesús y habla de muchas cosas, pero en el versículo 4 y 5 dice, yo ya hice aquí en la tierra todo lo que me mandaste hacer. Entonces, hay un punto importante, que es cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, tenemos esperanza de vida eterna. ¿Cuál es esa esperanza? Me lo acaban de responder, me voy a ir al cielo, voy a ir allá. ¿Qué dice Jesús? ¿Cuál es esa vida eterna? Conocer al Padre. Ok, ahí ya vamos cayendo. Entonces, pero vengo yo y recibo a Cristo en mi corazón, en el año, ¿qué sería? Dígame alguien una fecha donde fue salvo. ¿2004? ¿Ok? ¿Garantía de vida eterna? ¿Qué dijo Jesús cuando ya estaba casi terminando? Todo lo hice. Todo lo hice. Eso es un punto bien importante. Regrésame, supongamos que es aquí, a donde yo estaba antes, de donde vine. ¿Qué es para nosotros? Lo mismo, solo que hay un factor importante. Hay un llamado bien importante esta mañana. ¿Qué le vas a decir al Señor cuando estés en las mismas de Jesús que estaba ahí? ya sé que unos días más adelante me van a crucificar y me voy. ¿Qué vas a hacer tú o qué le vas a decir al Señor cuando llegue ese momento? ¿Será que le vas a decir: Padre, todo lo que me dijiste he hecho? Esa es la esperanza que tenemos hoy, si entendemos de lo que estamos hablando hoy y si le decimos sí al Señor. Porque hoy lo que vamos a aprender, y aquí empieza la prédica, es cómo saber qué es lo que tenemos que hacer. Y está basado en todo lo que les he dicho. Entonces, si nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón, se abre la posibilidad para la vida eterna. Pero la vida eterna es conocer al Padre, ¿correcto? Lo voy a poner aquí, conocer al Padre. Una pregunta capciosa, no, una pregunta. Para los casados, ¿las parejas se llegarán a conocer al 100% en toda su vida? ¿Será que sí o será que no? Eso que somos uno. Pero aquí hay una garantía bien importante. Para conocer al Padre, ¿de dónde parte todo? Parte de la oración que acabamos de leer. Parte de ahí. ¿Saben por qué? Porque Él dice: estos que sean uno con nosotros. Si yo soy uno o me vuelvo uno, imagínense que Víctor vení, que pudiéramos hacer una, no sé cómo se llama científicamente, pero que yo viniera y entonces nos hacemos uno, quedaría uno más chulo, ¿verdad? Porque estamos chulos, pero quedaría uno más chulo y más listo, igualitos. Pero yo sabría todo lo de él para poder funcionar y él sabría todo lo mío para poder funcionar. Gracias, Víctor. Una fusión. Una fusión, fusión. Gracias, Víctor. Por eso hablamos con los que saben. Lo que Dios, lo que Jesús estaba haciendo en este momento es hacer una oración para que todos y aún aquellos, o sea, yo, diga yo. Esa oración era para mí, diga. Nos volviéramos uno. Y conociéramos. Cuando nos volvemos uno, sucede algo extraordinario. Ah, bueno, viene una tarea bien fuerte. ¿Y qué me toca hacer? Cuando nosotros nos hacemos uno, toma vida Salmo 139, 16 al 18. Vamos a Salmos para que nos diga qué es lo que estamos hablando aquí. Otra vez. 139, 16. Bien, vieron tus ojos. Oiga esto. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más allá de la arena. Despierto y aún estoy contigo. Ahí está escrito todo lo que yo tengo que hacer. Entonces, lo que necesitamos, que hoy lo vamos a hacer, es esta activación profética. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Qué decía Jesús? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hacía Jesús? ¿Qué decía Jesús? Lo que veo hacer a mi Padre hago, lo que oigo y veo, eso digo, lo que oigo hablar, eso es lo que hago. ¿Y de qué va a empezar a hablar Dios en ese momento? Del Salmo 139, 16, y nos lo va a empezar a leer. Y nosotros vamos a empezar a hacer todas las cosas para que en aquel día lleguemos y le digamos al Señor: todo lo que me dijiste que hiciera, lo he hecho. Vuélveme a donde venía antes. Hay un principio en la Biblia que explica que todo lo que está creado, Dios pensó en nosotros primero, antes de crear todo. ¿Qué nos quiere decir eso? Que nosotros estábamos por ahí antes y que Dios diseñó todo antes de que viniéramos aquí. Yo no sé dónde estábamos antes. Puede ser como dice Apocalipsis, tal vez éramos el ladrillo que estaba en la columna central viendo cara a cara a Dios? Yo no sé. Yo no sé. Porque también dice Apocalipsis, hablándole a las iglesias, y vas a recibir una piedrecita donde está tu nombre verdadero. ¿Cuál es ese nombre verdadero? Solo tú lo vas a conocer, porque solo Dios lo conoce, porque Él te tomó donde sabe dónde estabas. Qué interesante, ¿no? Ok, entonces, pero todos estos domingos hemos estado predicando, regresemos al punto, y hemos estado predicando sobre características de Jesús dentro de todas las cosas que estamos viendo, y desde Juan capítulo 1 voy a usar solo algunos, y voy a regresar al principio que leímos de lo que estaba orando, que sean uno, dijo Jesús. ¿Qué significa ser uno? Ser igual. ¿Están todos de acuerdo conmigo? ¿Ser igual? No habría diferencia. ¿Qué es Jesús? A ver, ayúdenme. Vamos a Juan capítulo 1. En el principio Él era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron en ella. Y me fui a este versículo intencionalmente porque Jesús varias veces habla de que Él es la luz. Y donde está la luz no hay tinieblas. Pero en una de esas que dice, hay una referencia en Mateo 5:16 donde Jesús dice: ustedes son la luz. Entonces, lo que nos está invitando esta oración es a que nosotros empecemos a experimentar todas las características que se describen en la Biblia acerca de Jesús. Hoy vamos a ver algunas por cuestión de tiempo. Él es la luz, Él es amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Él es ríos de agua viva, Juan 4:14. Él es ríos de agua viva. ¿Qué más? Él, su comida es hacer la voluntad del que le envió, Juan 4:34. Él es el pan de vida. Muy bien, si me ayudan por ahí. ¿Manda? Él es la puerta. ¿Qué más? El camino. A ver, esos dos ejemplos están muy buenos. Si nosotros hoy le decimos al Señor: Señor, esa oración que hizo Jesús tiene una respuesta y yo la quiero. Mira lo que estás diciendo: vas a ser luz, vas a ser camino, vas a ser puerta. ¿Para quién? Para los que no lo conocen. Y miren, con uno, con solamente uno, pienso yo, que vea en nosotros características de Jesús y que diga: ese es el Dios que ando buscando, muéstramelo. Porque no se trata de hablar con elocuencia, no se trata de saberse la Biblia, las fiestas y todo lo que ustedes puedan pensar, sino transmitir las características de Jesús para que la gente diga: ese es el Dios que estoy buscando. Y entonces, ¿qué va a suceder cuando yo me presente en este día? Señor, aunque sea uno, bien, siervo fiel, en lo poco me fuiste mucho, eran 100, pero uno, está bien. En lo mucho te pondré, en lo mucho te pondré. Miren lo interesante que se vuelve ser cristiano y seguidor de Cristo. Está mucho más allá de todo lo que hemos pensado. Otra característica. Bueno, en el 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre. Miren qué interesante, no buscar nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre. Otra característica. Sigamos avanzando. Que las obras que Él hace dan testimonio del Padre. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo? La verdad y la vida. que uno por él fue hecho. Muy bien, ¿qué más? Muy bien. Y algo muy importante, y con esto voy cerrando para lo que viene. Jesús es perdón, ¿sí o no? Jesús es perdón. Y en el último, los últimos versículos, y eso lo hablábamos ayer con el grupo de alabanza, que fue muy bonita la actividad que tuvimos. En los últimos versículos del capítulo 8 habla: no busco mi gloria, sino la gloria del Padre. ¿Ok? Miren las características. Hemos visto una sombra de las características, pero esta mañana hay una oración en el aire. Y volvemos al tema de las fiestas. Trompetas. Estáis recibiendo un anuncio. Y el anuncio y la buena nueva es esta. Hay una oración en el aire que Jesús hizo por mí y que está esperando que yo le diga sí y ponga en acción a la respuesta que ya está dada del Padre. Porque según leímos en Salmo 2, pídeme y te daré. Él ya pidió, Él ya dio. Solo esta mañana, si nosotros de todo nuestro corazón le decimos: Señor, quiero ser como tú. Señor, y hoy, como les decía, que Dios en su potencia se acerca para preparar y ver qué estamos haciendo para la expiación, es decir, pesarnos y darnos una respuesta para que nosotros podamos celebrar en tabernáculos. Hoy es el día. Hoy es el día que nosotros tenemos que reflexionar sobre esa situación y de darle una respuesta al Señor. ¿Qué va a suceder cuando nosotros, como individuos, como vamos a empezar a verlo como familia y lo empezamos a ver como nación? ¿Qué significan las tinieblas? Problemas que tengamos. ¿Sabe por qué? Porque el diablo nos quiere engañar y nos pone una serie de circunstancias alrededor para que nosotros nos distraigamos. En estos días estuvimos estudiando, Helen predicó sobre eso y se abrió una oportunidad para reflexionar sobre Daniel, sobre Sadrach, Mesach y Abednego. Y hay una característica bien importante que tiene que ver con esto, y no sé si están los de alabanza por ahí, si me los llaman. Daniel está en una fosa con leones. ¿Todos se acuerdan de esa historia, no? ¿Qué dice al rey al otro día? Muy acongojado porque quería mucho a Daniel. Estoy parafraseando el relato, le hacen una trampa, él emite un decreto y ¡zas! Que su mejor amigo, o una persona que no su mejor amigo, es una persona que él apreciaba mucho, a la fosa de los leones, primer candidato. Va al otro día en la mañana el rey: Daniel, Danielito, decí miau siquiera. Aquí estoy, dice Daniel. Mi Dios, voy a parafrasearlo, he sido hallado inocente. ¿Por qué fue hallado inocente? La pregunta, o podríamos decir la pregunta. Porque era un fiel servidor de Dios y es una sombra de ser uno. Porque el que estaba ahí con él, cubriéndolo. O sea, los leones dijeron: ¿cómo nos vamos a comer a Jesús, por decir una cosa? ¿Cómo nos vamos a comer a Dios? No podemos, Señor. Los leoncitos ahí. Y Daniel sobándole la cabecita. No que no, decía. Los tres. Sadrach, Mesach y Abednego. Vienen, y más osados todavía. Inclínese ante esta estatua, dice Nabucodonosor. Este era otro rey. Pues no. Nosotros no adoramos a otro Dios. Los voy a meter en el horno de fuego. Vaya. Dios nos va a salvar. Y si aún, miren la fe de ellos, y si aún no nos salvara Dios, de todas maneras, no vamos a doblar rodillas ante otro Dios. Caliente en el horno 7 veces. Y ahí estaban. Y Nabucodonosor, curioso. Mucha, pero eran 3, yo veo 4. ¿Quién estaba ahí? ¿Por qué? Porque estos eran uno con él, se parecían a. Entonces ese horno de fuego se convirtió en la gloria de Dios. ¿Cómo me explicaste? ¿Es una qué? Cuando Dios se aparece en fuego, es una teofanía. Por eso no se quemaron en la presencia de Dios. Ni olían a madera, ni a humo, ni un pelo se les quemó, ni nada. Hoy, ¿cómo se llama la fosa en la que estás metido? Ah, gracias, muy amables. Este pastor necesita combustible hoy. Un poquito de café es bueno. ¿Cómo se llama la fosa en la que estás metido? ¿O cómo se llama el horno donde estás metido? Se llama desesperación, se llama enfermedad, se llama una demanda que sientes que el mundo se te viene en la cabeza, se llama una ruptura, una, ¿cómo se dice? Una quiebra financiera tan grande que no sabes ni a dónde ir ni hacer. Una deuda. ¿Cómo se llama ese horno? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Por qué te estoy preguntando cómo se llama? Porque la invitación de hoy es, la trompeta que hoy te suena es, ven. Miren todas las palabras que dijeron hoy, ven. Pero está más fácil. Por eso les preguntaba. Y todos tenemos oraciones pendientes de respuesta, sí. Pero hay una oración que el mismo Jesús hizo por nosotros que ya tiene respuesta. Que sean uno conmigo. ¿Qué sucede si esta mañana nosotros le decimos al Señor, sí, quiero esa respuesta a esa oración? Quiero ser como el profeta de profetas. Empecemos oyendo su voz, empecemos viendo qué es lo que Él hace. Ya si Él nos, como me decían el lunes, que el lunes estuvo bien divertido. ¿Lo puedo contar, Mónica? No. Viene Mónica y dice, pastor, ¿cuándo nos va a dar el diploma de profeta? Pero ahí empezó la prédica. Y Dios se movió de una manera extraordinaria. ¿Saben cuál fue la visión que tuvo Mónica? Un documento, un hombre con un manto que escribía aprobada. Todo empezó en risa y ahí Dios empezó a mover. Empecemos con esto, con una respuesta a una oración. Y no la hiciste tú. No la hiciste tú. Es una oración de Jesús. Cerremos nuestros ojos un momentito. ¿Por qué te preguntaba cómo se llama el horno, la fosa o el lugar de tinieblas donde estás? Porque lo que va a suceder es que si le dices al Señor, hoy quiero esa respuesta, y empieza el proceso, y te empiezas a parecer a Jesús, te empiezas a parecer a Dios, sos uno con Él, ese problema se va a empezar a disipar. Va a venir la voz del Rey que te va a decir, ven, sal ya de ese horno. Ojo que nadie fue a sacar a estos 3, sino que una orden, una palabra del Rey fue, sal con tus propios piecitos. Dios hoy te está diciendo, yo quiero ser uno contigo. Ya lo oré, ya respondí, solo quiero ver tu respuesta. Y el Señor te va a decir, sal de ese horno, sal de esa fosa. Sumado a lo que pusimos, que en los cielos hay un gran movimiento, porque son las fiestas del Señor, es el momento de Dios, y este anuncio se ha dado precisamente en el mismo día que se anuncian buenas nuevas o que se anuncia la venida de nuestro Señor, hoy recibe este anuncio en tu corazón. Ven, sé uno conmigo. Sé uno conmigo. Para que cuando yo te pese, dice el Señor, para que cuando yo te pese en el día 10, salgas aprobado y celebres una gran fiesta junto conmigo. Entonces vas a empezar a ver todo lo que yo escribí de ti. Entonces vas a empezar a dar testimonio en esta tierra de todas las cosas que yo te di. Y entonces vas a llegar un día y me vas a decir: glorificado es tu nombre aquí en la tierra. Ahora es tiempo, Señor, de que vivamos fiestas. Y ahora es tiempo de que me lleves de donde me enviaste. Me des esa piedrita, me des ese nombre nuevo. Me sientes o me pongas en la columna central para verte cara a cara por la eternidad. Hoy hago un llamado muy especial a todo aquel que quiera decirle sí al Señor, que pase al frente, vamos a orar juntos. Todo aquel que quiera decirle sí al Señor, quiero la respuesta de esa oración hoy, que pase aquí al frente. Es bien simple. Esto es bien simple. Hay una oración que nadie de nosotros hizo, la hizo Jesús. Y a Jesús se le responden todas las oraciones, sí o sí. Entonces, como estamos en el tiempo de movimiento de cielos, de acercarse Dios a nosotros, hagamos la misma oración, o síganme, y empecemos diciéndole al Señor: hey Señor, acuérdate de la oración que hizo Jesús por mí. Acuérdate, Señor, acuérdate de ese clamor que hizo Jesús días antes de sufrir, porque estaba preocupado, no por los 12, sino por mí. Por mí estaba preocupado. Acuérdate, Señor, de esa oración. Hoy quiero esa respuesta. Yo ya sé que tú ya la habilitaste en el cielo. Yo sé que ahora que te acercas es un mejor momento para habilitarla. Hoy necesito esa respuesta, Señor. Quiero ser uno contigo. Quiero ser uno contigo. Quiero ser uno contigo. Quiero tener tus ojos y ver a esta nación como tú la ves. Quiero tener tus oídos, quiero tener tu corazón. Quiero tener la pasión por todo lo que tengo que hacer. Déjame ver lo que escribiste en el libro para mí y empezar a hacer tu voluntad, Señor. Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida. Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497. 6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.